Yo creo que el mensaje ya está dado. Y vosotros, con esta cinta, podéis hacerla correr donde queráis. Si quieren saber algo de este Jesús, de este Cristo, que vengan y les daré la idea que ya he dado aquí.